tarde. Les habla Lilia Ramos, matrícula 2006-8358, grupo 2. Los procesadores de texto son programas que crean y editan documentos de texto. Tienen incluidos correctores automáticos de ortografía y gramática y hasta traducen. Las hojas de cálculo también son programas que permiten manipular datos numéricos y alfanuméricos. Es obvio que en este mundo computarizado no podemos ni pensar en que se podría vivir sin estos programas, que hasta te hacen la carta, el currículo, el informe y cualquier otro tipo de texto, solo consiguiendo la plantilla que se requiere. Pienso que tanto los procesadores de texto como las hojas de cálculo y las calculadoras son herramientas que, si se usan correctamente y sin exagerar, resultan muy útiles y ahorran tiempo y trabajo. Pero la clave está en el uso moderado de los mismos y, en el caso de los niños, su introducción en el momento adecuado, después que ya han desarrollado las habilidades de la lengua escrita y los principios elementales de las matemáticas.